La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Se resuelve dar lectura de la parte dispositiva de la sentencia y fijar audiencia para el día 23 de febrero del año 2023 a las 17 horas para leer sus fundamentos. De conformidad con lo previsto por los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal resuelve. Primero, declarar que los hechos objeto de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad. Segundo, no hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción deducido por la defensa, artículos 59, 62, 63, 67, a contrario censo, y concordantes del Código Penal de la Nación. Tercero, condenar a Mario Alfredo Sandoval de las demás condiciones personales obrantes en el encarcelamiento a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por su condición de funcionario público, por haberse cometido con violencia y por haber durado más de un mes en concurso real con la imposición de tormentos con el propósito de obtener información o quebrantar su voluntad, agravado por haber sido cometido en perjuicio. Bueno. La verdad es que el veredicto en el juicio ESMA 6 era toda una incógnita, y esa incógnita se develó esta semana cuando el presidente del Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 5, Fernando Canero, dio cuenta de esta condena a 15 años de prisión para Mario Sandoval en la causa en la que fue investigado por el secuestro y la desaparición de Hernán Abreata ocurrida en los últimos días de octubre de 1976. Vamos a recorrer en la jornada de hoy parte importante de este juicio. ¿Por qué? Porque no hemos podido ver las testimoniales ni difundirlas a través de la radio, y ahora sí vamos a tener, una vez terminado el debate, ya tuvimos en la previa el otro día la posibilidad de ver algunas de los testimonios de este juicio, pero también vamos a tener la posibilidad aquí en Oral y Público de escuchar por lo menos segmentos de tres de los testimonios más importantes de este juicio: el de Carlos Loza, sobreviviente que vio a Hernán Abreata, la única víctima por la que se condenó a Sandoval dentro de la ESMA durante sus cautiverios. También vamos a escuchar a Mónica Dittmar y a Claudia Dittmar, que son testigas, la esposa de Hernán y la cuñada de Hernán, de los diferentes operativos en los que finalmente secuestraron a Hernán Abreata. De eso y de alguna cosita más va a ser este programa de hoy, que ya estamos comenzando en el aire de La Retaguardia y de una veintena de radios comunitarias que se suman a este camino de recorrer las causas por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Pero vamos a empezar el recorrido por el juicio escuchando al condenado antes de ser condenado hizo un último intento por convencer a los jueces del Tribunal 6 de que era inocente y hizo uso de las últimas palabras. Quería hablar una hora y media, Sandoval. El tribunal le dijo, no, señor, son las últimas palabras, no es una indagatoria, son 20 minutos como máximo. Y eso fue lo que hizo Sandoval. Y arrancó diciendo que él no era él. Yo no soy ese Sandoval, dijo de alguna manera. Y lo escuchamos. Lamento y me solidarizo con el dolor que tuvo la familia Breata y que la vive. Pero que no soy ni el comisario Sandoval ni el inspector Sandoval que fue al domicilio de la familia Breata y luego al del señor Breata. No soy el inspector Sandoval que detuvo a esa persona. Es decir que eso yo me separo de ese punto específicamente. Pero lo que sí estoy sorprendido, señor presidente, en cuanto a mi aspecto de interpretación o la impresión que tengo, que viví en este tiempo, desde septiembre ahora, es que estoy sorprendido, confundido y hasta preocupado por la violencia verbal y los ataques ad hominem y ad personam el que fui víctima por parte de los alegatos, tanto por las diversas querellas. Alegatos que es eso lo que yo quiero mostrar en cuanto a mi interpretación, en cuanto a mi vivencia en este juicio, porque son vivencias que están en juego mi libertad, mi reputación, mi dignidad. Se victimizó Sandoval durante toda su intervención y además, como dijo que él no era aquel inspector Sandoval, se declaró ajeno al caso Breata y entonces negó ser parte de un pacto de silencio. Lo dije en 1976, lo repetí en 1986, lo dije ante el tribunal cuando en las oportunidades lo tuve que manifestar o cuando me interrogaron, y lo repito nuevamente, soy completamente ajeno al caso Breata y no hay ningún pacto de silencio que tenga que mantener. Si no conozco nada, ¿cómo puedo guardar algo que no sé? Sandoval también dijo que, porque hasta aquí venía como defendiéndose él, diciendo yo no soy aquel, pero cuando se pone a opinar sobre el contexto político que se dio durante el genocidio en la Argentina, dice que aquí no hubo un genocidio, que aquí no hay genocidas. Señor presidente, fui tratado de cobarde, genocida, idiota, verdugo, frente al cobarde silencioso de Sandoval. Son palabras muy fuertes, pero mis respuestas son mucho más fáciles y simples de decirlas, señor presidente. Se debe comprender que en Argentina no vivimos, no se vivió un genocidio. No hay genocida. En cuanto al calificativo de cobarde, es necesario contextualizar el concepto y la simbólica del mensaje. Cobarde sería atacar a tiro a una persona y dejarla discapacitada a vida. Planificar un asesinato a un agente del Estado y comunicarlo públicamente. Defender el Estado de Derecho y los derechos humanos y al mismo tiempo violarlo. Es atacar verbalmente a una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, que no pueda defenderse. Indudablemente, esa característica, esa imagen de cobarde o las condiciones, no soy yo la persona. Bueno, hay un montón de cosas para leer entre líneas allí. Vuelvan a escucharlo si quieren y leanlas entre líneas, estos mensajes que Sandoval va entregando con su codificación casa por casa, diría, ¿no? Mario Alfredo Sandoval estuvo durante todo el juicio cubriéndose la cara con un barbijo, cubriéndose las manos con guantes. Dijo que era producto del COVID-19. Y de su vulnerabilidad, su estado de vulnerabilidad, pero tratándose de una persona que decía no ser aquella que a la que acusaban del secuestro de Breata, hubiera sido seguramente mejor mostrarse de rostro entero, ¿no? Pareció, quedó la sensación de que Sandoval estaba enmascarándose, estaba intentando que no lo reconocieran. Dijo algo sobre esto en sus últimas palabras. Fui tratado del enmascarado Sandoval como estoy en este momento con mi barbijo. Calificativo marcadamente tendencioso, agresivo, que simbólicamente significaría que trato de ocultar algo sospechoso, vinculado a una ilegalidad. Recuerdo a los que manifestaron esa posición que Mis fotos anteriores a este juicio están en todos los medios nacionales e internacionales y en todas las redes sociales o medios de comunicación. Siempre fui una figura pública. Si utilizo el barbijo, es un principio de salud pública como persona adulta vulnerable, de riesgo, tuve dos veces la COVID, y que hoy en día se aumenta la COVID considerablemente. Aquí en la unidad yo lo utilizo en forma permanente, mismo en las entrevistas con los abogados. Bueno, hasta aquí las últimas palabras de Sandoval. Hubo un cuarto intermedio de 2 horas que se extendieron, que fueron 2 horas y media aproximadamente, y a partir de allí la lectura del veredicto con la que empezamos el programa. Después, durante la transmisión de La Retaguardia junto a la colectiva radio de esta lectura del veredicto y de esta audiencia final del juicio ESMA 6, Eugenia Otero y Daniel Giovannini empezaron a tomar testimonios y escuchamos primero a Adrián Krompotic, uno de los abogados de la querella Walsh, Lorkipanidze, Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, opinando sobre el fallo. Viene a quebrar de algún modo el temperamento que venía teniendo este tribunal y también el tribunal que integra de manera permanente el doctor Canero, porque prácticamente duplicó el monto de las penas que habitualmente estaba aplicando respecto de imputados por, como en este caso, un solo hecho. Eso viene tal vez a equilibrar un poquitito el panorama que desde ya provocaba algo de desazón. El caso de Vallejo, nosotros lo vivimos en el tramo 4 de ESMA, condenado a 6 años como partícipe del secuestro de Hidalgo Solá. Con lo cual eso nos parece una cuestión auspiciosa. Esperaremos a ver cuáles fueron los fundamentos. Seguramente en los fundamentos el tribunal va a explicar por qué se aparta de esta modalidad que venía teniendo en los últimos años y veremos qué agravantes tuvo especialmente en cuenta al momento de meritar la pena. Respecto a nuestro reclamo de la condena por genocidio, esperábamos este resultado, no nos sorprendió. Si bien le dimos algún giro al planteo, lo abordamos desde otros aspectos que no lo veníamos haciendo, pero bueno, hay que seguir trabajando en esto y sobre todo nos parece que ya hay suficiente antecedente, suficientes pronunciamientos de los tribunales como para instar al Poder Legislativo a que legisle la figura de genocidio, más allá del reconocimiento de la figura de genocidio en el marco del Tribunal Penal Internacional. La querella, Walsh, Lorkipanidze, Asociación de Detenidos Desaparecidos, tiene la posición histórica de pedir que se condene por el delito internacional de genocidio. Bueno, este fallo fue dividido en ese sentido. Hubo un juez que votó a favor de tomar el pedido de que fuera condenado Sandoval por genocidio, y ese juez es el juez Daniel Obligado. En la fundamentación va a ser importante, cuando salgan los fundamentos, escuchar por qué él cree que ocurrió un genocidio en la Argentina y que eso debe ser calificado como tal en lo jurídico, no solo en lo cultural, digamos, ¿no? Que eso ya está más que asentado. Ariel Noli, el otro abogado de la misma querella, también opinó sobre el fallo. La expectativa respecto a la pena fue superada, o sea, fue buena la pena. Entendemos que es un buen resultado. Respecto al plan de genocidio, seguimos estando, digamos, con los mismos resultados que venimos teniendo, que es perder por mayoría, digamos, ¿no? O sea, por lo menos tenemos un voto que ha recogido el planteo, y lo mismo ha pasado con algunos planteos que tal vez se puedan vislumbrar mucho más cuando sea el tema del, digamos, del fundamento de la sentencia, ¿no? Pero también hubo otros planteos que han rechazado por mayoría, quiere decir que por lo menos hemos tenido un voto favorable a alguno de los planteos, lo cual también lo vemos de alguna manera. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y en algún momento va a salir, ¿no? Porque la perseverancia de los pueblos respecto de la memoria es lo que en definitiva lo que genera la posibilidad de un triunfo futuro y la posibilidad de que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más. Sobre este mismo tema opinó una de las cabezas de esa querella, Patricia Walsh, la hija del gran Rodolfo Walsh, que fue asesinado y secuestrado por una patota de la ESMA que lo secuestraba y que finalmente lo llevó también allí a la ESMA y desapareció su cuerpo. Patricia contó sus sensaciones y también dijo que hay que lograr que el genocidio sea tomado por la justicia como un valor. Bueno, son muchos años de lucha, ¿verdad?, para lograr estos juicios, para lograr que sean condenados. Por supuesto que esperábamos que la condena fuera superior, que fuera condenado a cadena perpetua, es lo que habíamos solicitado, pero de todas maneras también es verdad que pensábamos que podía incluso ser peor. 15 años son 15 años, en ese sentido entendemos que mínimamente es correcto, que hemos logrado con nuestra lucha esta condena y vamos a seguir peleando. Vamos a seguir peleando porque no solo son crímenes de lesa humanidad, sino que entendemos que es genocidio. Y vamos entonces a seguir insistiendo, lo vamos a hacer en relación con el Poder Legislativo, vamos a seguir insistiendo para que forme parte la figura de genocidio del Código Penal y creemos que lo vamos a lograr, como logramos en su momento en el año 2003 la nulidad de punto final o audiencia de vida. Vamos a lograr que el genocidio forme parte del Código Penal, lo vamos a lograr. Eugenio Otero, integrante de este equipo de Oral y Público, y Daniel Giovannini, parte de la colectiva con quien compartimos esta transmisión final del juicio ESMA 6, dialogaron con las hermanas de Hernán Abriata. Comenzamos con Juliana Abriata, que fue testiga en este juicio porque era una pequeña cuando ocurrió el primer allanamiento en la casa de la familia. Sigue diciendo que él no es, entonces tampoco se arrepiente de nada, ni pide disculpas, ni nada. Este tipo queda como si no pasó nada, él va preso, va a estar preso, no cambia nada. Cambia que sí, se hizo justicia, está condenado, digamos. Pero bueno, hay que seguir, es uno más que está dentro, bueno, se seguirá. El camino es este, seguir. El caso Hernán, por supuesto, había sido ya juzgado en otros tramos de la mega causa ESMA, pero faltaba uno de los componentes de la patota, que estaba fugado y había rehecho su vida en Francia. A propósito de eso, en las próximas horas vamos a estar publicando una nota de Aileen Bulentini con Sophie Tonon. Sophie es parte importante en que Sandoval haya sido condenado, porque fue la abogada que hizo el trámite de extradición. Y nos va a aportar algunos datos interesantes, sobre todo con este mito que se fue creando y que Sandoval mismo creó de que era una persona poderosa en Francia. Ella, Sophie, nos dice que no, nos cuenta que no, y lo vas a poder leer pronto en La Retaguardia de la mano de Aileen, quien en el cierre de este 2022 se incorpora colaborando a este equipo de los juicios de La Retaguardia. También charlaron Euge y Daniel con Laura Abriata, con la otra hermana de Hernán, hablando de esta condena que para ella es por los 30.000. Agradecerles a ustedes la presencia constante en estos juicios. Y sí, como dice Patricia, 46 años esperando justicia, se logró, quizás las expectativas eran un poquito más, pero la verdad que conforme con los 15 años. Va a estar en la cárcel como deben estar todos los genocidas, y eso nos da un poco de paz. Y bueno, contarle a mi madre que pronto cumple 96 años, que a ver si lo puede comprender lo que se logró. Y bueno, esta es una lucha colectiva, que bueno, somos todos parte de esta gran familia, por los 30.000. Vamos a seguir dando cuenta de este tramo 6 de la mega causa ESMA. Cuando regresemos vamos a estar escuchando algunos de los testimonios más significativos de este tramo de la mega causa. Como te decíamos, nos metemos en los testimonios que no pudimos recuperar en el vivo, en horario público. Ahora los vas a poder escuchar. Estos testimonios convencieron al tribunal, a los jueces Obligado, Canero y a la jueza Paliotti, de que Mario Sandoval había sido partícipe del secuestro y de las torturas de Hernán Abriata. Vamos a escuchar primero a Claudia Dittmar. Claudia estaba en la casa familiar de los Abriata, donde sucedió el primer operativo. Lo van a buscar a la casa familiar, no lo encuentran a Abriata. Claudia estaba allí y lo cuenta. El 30 de octubre, alrededor de las 2 de la mañana, se escuchó una explosión y inmediatamente después, por un altoparlante, una voz nos exhortaba a los habitantes de la casa a salir con las manos en alto. Juliana y yo fuimos las últimas en salir y cuando lo estábamos haciendo pudimos escuchar voces en la terraza. Nos asomamos por el vidrio que daba la terraza y pudimos ver soldados apostados en la escalera que iba hacia la terraza. Bajamos y por las ventanas que daban al jardín vimos dos conos de luz barriendo el fondo. Cuando lo hacían se podía ver figuras de soldados apostados a todo el perímetro de la medianera. Volvieron a decir por el altoparlante que saliéramos y así lo hicimos. Yo estaba descalza, así que Juliana me alzó y al salir por el portón, que estaban todos los vidrios en el suelo, nos apuntaron con una pistola en la cabeza. Y Juliana me soltó y nos llevaron hasta la puerta, hasta la pared del vecino, y que nos apoyáramos de manos y piernas abiertas. Mientras estábamos en esa situación, ya mis hermanos estaban junto a nosotras y Betty Abriata, la mamá de Hernán, también. Tito estaba flanqueado por dos hombres. A nosotros nos apuntaban con armas largas. Uno que era bastante joven, tendría 20 años, rubio, y otro un poco mayor. El resto entró y a la casa, y entonces yo pude ver que la calle Superí estaba cortada por varios patrulleros y desviaban el tránsito por la calle Mendoza. Del otro lado del puente también había otros varios patrulleros cortando la calle Olazábal. Sobre la vereda de enfrente había dos camionetas grandes, blancas, con toldilla beige, y una cicla en la puerta que decía ESMA. Claudia Dittmar, a quien estamos escuchando, estaba en la casa de la familia Abriata, a la que cayeron porque buscaban a Hernán. Pudimos escuchar que estaban buscando a Hernán Abriata por una denuncia de la Facultad de Arquitectura. Posteriormente nos hicieron entrar y sentarnos en los sillones del living. Mientras, arriba estaban revolviendo todos los cuartos y se escuchaba que le preguntaban al papá de Hernán por las armas y los verdes. En ese momento bajaron llevándose dos escopetas y cosas en algún bolso y ahí pude verlos, estaban vestidos todos de civil, algunos tenían chaleco antibalas blanco con gran cantidad de municiones en los cinturones. Todos tenían camisas y vaqueros, y uno llevaba una boina roja y se llamaban entre sí con apodos. Los apodos que escuché eran Halcón, Sérpico, Luigi, Gordo, y en ese momento flanqueaban a el papá de Hernán dos personas que se presentaron como policías, preguntando por dónde estaba Hernán. Tito les dijo que Hernán se había casado y que vivía a 10 cuadras de ahí y que los iba a llevar porque su hijo no tenía nada que esconder, que él estaba a favor de los militares, que había participado con su primo, que era de un alto rango de la Armada, en la Revolución Libertadora, formando parte del CIDE. Y lo llevó hacia allí, después nos lo va a contar Mónica Dittmar, que estaba en esa casa. Pero queda una cuestión más del testimonio de Claudia Dittmar, que es por qué ubica a Sandoval en ese operativo. Pedí para ir al baño, subí la escalera, y cuando bajé, ahí uno de los policías que flanqueaba a Tito se presentó como Sandoval, mostrando su credencial. Yo justo pasaba y pasé por al lado de ellos y me la mostraron a mí directamente también, donde pude ver una credencial que decía Policía Federal, había una foto y estaba el apellido Sandoval. Luego me volví a sentar y cuatro de ellos se fueron, quedando dos personas solas con nosotros. Tardaron más o menos entre 45 y una hora en volver. Mientras tanto, nosotros hablábamos con el que se había quedado, que nos preguntaba qué edad teníamos, a qué nos dedicábamos. Luego, bueno, volvieron y Sandoval, que dijo que estaba a cargo del operativo, que no nos preocupáramos, que Hernán iba a volver muy pronto porque era una cuestión de rutina y que ya al día siguiente íbamos a tener noticias de ellos. Así que posteriormente se fueron. A los pocos días del secuestro, recibimos a través de Tito, el papá de Hernán, una que había recibido amenazas de su primo, para que Liliana y yo no fuéramos del país. Así lo hicieron con Juliana, la enviaron a Brasil y yo me fui de mi casa. Estuve fuera de mi casa desde los primeros días de noviembre del 76 hasta julio del 77. Tremendo testimonio de Claudia Dittmar, la cuñada de Hernán Abriata, testiga de lo que fue el primero de los dos operativos. El primero fue en la casa de la familia Abriata. Allí el padre Tito, el padre Hernán, lo llevó a la casa que Hernán Abriata compartía con ella. Y vamos a empezar a escuchar el testimonio de la esposa de Hernán, Mónica Dittmar, que contó en su testimonio cómo fue el secuestro. Estos hechos ocurrieron en la madrugada del 29, viernes 29 de octubre 1976, al 30 de octubre, en esa madrugada. Nosotros vivíamos en un departamento en... Eso es Belgrano, Colegiales, en la calle Elcano, 3200. Nos habíamos casado hacía unos meses, en febrero, y ya estábamos viviendo ahí, alquilábamos. Cercano a la casa familiar, nosotros teníamos una casa en la calle Superí, serían como 10 cuadras más o menos. Este departamento que alquilábamos, bueno, era un departamento chiquito de dos ambientes. Estaba en tercer piso, tenía una entrada por un patio. Y esa madrugada, que serían pasadas las 2:30, ya nos habíamos acostado, sí, estábamos durmiendo, y cuando sentimos a la puerta que golpean y dice, soy papá, Hernán, soy papá. Bueno, Hernán se levantó y yo me levanté detrás de él en un departamento de dos ambientes, así que fui hasta la puerta detrás de él. Estábamos durmiendo, yo estaba con un camisón descalza y Hernán no tenía nada encima puesto. Y ahí es cuando entra directamente una persona brutalmente y lo lleva a Hernán Mar al otro, el otro ambiente, el otro, la otra habitación. Yo me quedo ahí y estaba ahí detrás, estaba Tito, el papá, que estaba con los ojos vendados o algo tenía en los ojos, no sé, y esposado. Y a mí me ponen algo en la cabeza y me ponen en una esquina. Lo que logré ver es, entraron detrás de, este, de esta persona, entró otro hombre más alto, con arma, fusil o algo, y cartuchos, una cintura, un chaleco, una boina roja, unos pelos, unos bigotes, como una peluca, digamos, un aspecto disfrazado prácticamente, sí, y después entró otro muchacho más jovencito, con un vestido de jean, con una campera de jean, que estaba ahí, circulaba, daba vueltas. El departamento es un departamento de dos ambientes, o sea, estábamos muy cerca uno de otro. Y después entró otra persona también, que empezó a meter las cosas en los bolsos. Nosotros teníamos, Hernán iba a cazar con el padre, con amigos, y teníamos, Hernán tenía armas de armas con miras y de colgadas en el, como con dos cabezas de ciervo, porque iban a cazar con el padre, machetes, teníamos de campamento, cosas de campamento, bueno, las pusieron todas en dos bolsos, sacaron bolsos, camperas, y metieron todo ahí. Había otro hombre, un poco más vestido, como con un ambo, así como si fuera enfermero, algo en celeste, que se llevó los bolsos, pasó adelante. Yo, todo esto fue en segundos, minutos, digamos, que yo logré ver eso antes que me taparan y estar ahí en esa situación. Una situación muy amenazante, de mucho miedo. Nunca sentí tanto miedo, tanto ese miedo interno, ese miedo que te transpiran las manos, te tiembla todo el cuerpo. Yo estaba descalza, estaba con un camisón todo ahí titiritando. Tremenda descripción de escena que nos hace Mónica Dittmar del momento del secuestro de Hernán Abriata. También nos cuenta por qué ubica a Mario Alfredo Sandoval allí. Y esta persona que estaba ahí, yo lo escucho del otro lado y dice, sabemos que estás en la joda, sabemos que vos estás en la joda, ya nos dijeron en arquitectura que vos estás en la joda. Eso lo escuchaba yo desde la otra habitación, los golpes y que, bueno, tiraron todo abajo, de manera que se fue. Fueron minutos, no fue mucho. En ese momento sale y a mí me sacan, yo lo veo pasar a Hernán con este hombre, y vuelve y me dice, bueno, esto es una cuestión de rutina, mañana van a tener información, mañana al mediodía, en Moreno, y me muestra una credencial plastificada donde estaba la foto de él. Esto, yo soy inspector Mario Alfredo Sandoval, de Coordinación Federal, esto es una cuestión de rutina, mañana van a tener información, de momento ahí no, que no me mueva. Me devuelve el reloj de Hernán y el encendedor que tenía un encendedor, me dice, para que después no digan que nos llevamos las cosas que nos roban. Me dice que no me mueva, que me quede ahí por lo menos 20 minutos, que no me mueva. Yo estaba paralizada en una sensación de amenazante, de horror, de terror, de totalmente desorientada en esa situación. Bueno, se lo llevan a Tito también. En ese momento me quedé ahí, dura, parada, paralizada. Y esperé. Esperó y buscó también Mónica después del secuestro, porque Hernán no regresaría nunca más. Ese episodio del reloj que acaba de contar remite a muchas de estas intervenciones ácidas que tuvo durante el juicio Sandoval, ¿no? Esa suerte de ironía cínica, diría, de parte de Sandoval, que, bueno, Mónica dice que él era el personaje que primero se identificó y después, entre otras cosas, le dijo esto, le devolvió el reloj y le dijo eso de para que después no digan que les robamos. Mónica ingresó a trabajar en la casa de la familia Abreata y allí tuvo las primeras noticias de Hernán. Pues en diciembre, a mí, no, diciembre no, ya noviembre, fines de noviembre, cuando me para un guardia que me dice que me tenía una carta de Hernán, que estaba con Hernán, que le había tomado cariño a Hernán, que estaban juntos porque él cocinaban juntos, inclusive con Hernán, en un lugar al aire libre, que Hernán estaba bien, que me daba la carta, que tuviera cuidado con lo que iba a decir, que le contestara la carta para que él se le iba a entregar a Hernán y que además le diera unos medicamentos que me una lista en un bolsito y que no le dijera nada a nadie, que no le, a nadie, pero a nadie, ni a la familia, ni... para esto me dice, yo estoy en este auto, que era un Mi 8 igual que el que teníamos nosotros, me dice, esta es mi mujer, que estaba adelante, con una hija atrás. Si se enteran que yo te hago esto, yo soy boleta o yo desaparezco o algo así, me dijo que no, estoy en peligro, así que no digas nada. No, nada, entré, me fui al baño, empecé a escribí una carta a Hernán, leí la carta, que es la carta que la hemos presentado varias veces, una carta de Hernán, su letra, Hernán escribía con mayúsculas, y donde ahí... Hay partes que están tachadas, pero bueno, dice que tenga cuidado, que me cuide, que él me entrega el corazón, que se lo cuide, que me lo va a pedir para vivir juntos. Bueno, una situación muy amorosa como Hernán, muy, muy cariñoso. Pregunta por todos, deja saludos, da idea, hasta el perro se acuerda de todo uno por uno. Es una, como una cosa de va pasando por todo, la situación de la familia, la mamá, el papá, la nona, las hermanas, las chicas de la farmacia. Bueno, era se ve que estaba en un, pudo escribir bien, son dos hojas, que estaba, cocinaba en un lugar al aire libre, que la persona, me dice que la persona que te entrega esto es una persona que me ha tomado cariño o algo así, no sé, algo así, le dice que no diga nada. Bueno, de hecho no dije absolutamente nada a nadie, no sé, en años, a nadie. Le puse en un bolsito unos tranquilizantes, unas pastillas de Valium celestes que después en algún momento una chica, una vez que vino a buscarlo a Hernán, dos hermanas, una de ellas dice, no, Hernán nos dio unas pastillas que nos tranquilizaron, que eran unas, sí, viste. Y fue, sí, ese momento, el momento, bueno, que pude escribir, sentir que Hernán estaba y que iba a salir y que no tenía que decir nada. Así que en esos días también nos llama por teléfono a la farmacia un sábado al mediodía que atendí yo, y después habla con la mamá también en otro llamado, diciendo que está todo bien con él, que tengamos cuidado, que estamos bien, que estemos bien, que no digamos nada, toda una situación como de tranquilidad, de situación, bueno. Estábamos muy esperanzados que para las fiestas de ese año 76 iba a salir. Estábamos muy, muy esperanzados de que, e inclusive el tío de Hernán nos decía que no, que esto se iba a solucionar, que generalmente pasaba por cuestión de averiguaciones, que esto era una cuestión de interna, un error, una confusión, después ya que lo habían trasladado, después de que trasladado lo habían mandado al sur, del sur lo mandaban. Bueno, así fue sucesivamente varios años que seguimos con esta esperanza de que en algún momento íbamos a saber algo más, algo más, algo más. Tremendo, ¿no? Uno piensa en todos estos años que remite Mónica, esperanzada la familia de que Hernán apareciera, hasta que en algún momento, no necesariamente el mismo momento para todas las personas, se dieron cuenta que no iba a volver, ¿no? Tremendo, eso fue el genocidio en la Argentina. Hasta que en un momento Mónica recibe la visita de dos jóvenes en la farmacia, en la que laburaba, en la farmacia de la familia. Lo importante fue cuando en febrero del 77 vienen dos jóvenes ahí, que vienen a la farmacia, era pasado mediodía, no había nadie casi en la farmacia, estaba yo de un lado y estaba Betty, la mamá de Hernán, del otro lado, de la farmacia era en L, así en la esquina, y entraron y preguntaron por Hernán en la caja, y la mamá, como estábamos todos, que no, Hernán está de viaje, que está en Córdoba con el papá, no, de manera de no decir absolutamente nada que complicara la situación. Y ahí en la conversación se presenta Carlos Loza, ¿no?, y Rodolfo Piccini, que habían estado con Hernán. Bueno, yo me quedé del lado del mostrador y Betty se fue con ellos dos a conversar y fue esa conversación de que cómo en un lugar así, bueno, y ahí tomamos noción que eso podía ser la ESMA, podía ser, pero tampoco era una situación cierta. Siempre estaba esa esperanza, bueno, siempre, ¿no?, de que, o que estaba en otro lado, que lo llevaron de ahí a otro lugar, o que no, totalmente incierto, digamos que no nunca tuvimos mucha certeza hasta años que casi, yo diría, en la época de la democracia, ¿no?, cuando empezaron a salir todos los cuerpos y toda esta situación de que no iban a volver, que realmente esta situación había sido así. El terror sigue, y este terror sigue porque, de hecho, esta sensación de desaparición y de falta que nos hace Hernán, ¿viste?, sigue presente y está hasta hoy, que, bueno, nuevamente estoy declarando en función de que se haga justicia, que es lo que estamos esperando hace muchos años. Esos dos jóvenes que se acercaron a la farmacia con noticias sobre Hernán, Rodolfo Piccini se suicidó en diciembre del 2012, a días del comienzo de uno de los juicios de la megacausa ESMA, y el otro, Carlos Loza, dio testimonio en este juicio, fue sindicado por Sandoval como el principal responsable de su extradición. Loza contó durante el juicio, ambos eran empleados ferroportuarios, Loza contó en este juicio el intercambio que tuvo con Hernán en la ESMA. Digo, los empleados del puerto eran Loza y Piccini, ¿no? Hernán era estudiante de arquitectura. Loza y Abriata se conocieron en la ESMA, así lo contó. Alrededor del 22 de diciembre aproximadamente, 22, 23, nosotros fuimos llevados a Capuchita. Ahí es donde vimos a Hernán, y al matrimonio y a Jorge Méndez. Hernán, esa noche que nos subieron, nos dijo, yo soy un preso como ustedes y ustedes van a salir en libertad porque tienen capucha blanca. Efectivamente, nosotros teníamos capucha gris y cuando nos subieron nos pusieron una capucha blanca que con un fibrón le habían escrito posible Franco. Eso fue una voz de aliento porque era lo único que teníamos. La única certeza que teníamos era lo que nos había dicho Hernán, sin dimensionar si era creíble o no. Pero igualmente, fuera o no creíble, era lo único que teníamos, la palabra de él. Hernán Abriata fue interrogado, lo bajaban y lo interrogaban, lo volvían a subir. Él preguntaba a quienes lo interrogaban qué iba a pasar con nosotros y muy solidariamente nos volvió a confirmar de que a nosotros nos iban a largar. Bueno, lo que vivimos ahí, estábamos en esas condiciones y podíamos hablar en el altillo cuando no había guardias, porque la mayor parte de los detenidos desaparecidos estaban en capucha y en ese lugar, en ese momento, éramos 7 y después agregó Jorge Méndez 8. Estamos hablando de las primeras épocas de la ESMA. Hay muy pocos sobrevivientes de aquella primera etapa. Hay muchos más de la segunda etapa en la ESMA. Estábamos en diciembre, ahí se conoce, en diciembre del 76. Hernán lo secuestran a finales de octubre. Es decir, que llevaba ya casi 2 meses secuestrado en la ESMA. Pero les contó que había estado en una quinta. Bueno, Hernán nos contaba así cosas que yo me puedo acordar. Bueno, que de chico tocaba el violín. Nos contó que él había estado en una quinta con el matrimonio que tenía a su lado y donde había guardias que los controlaban. En esa quinta había una pileta. Y nos contó también que ellos se hacían de comer. Loza dio más detalles sobre esta casa que una investigación de la retaguardia junto a los sobrevivientes logró ubicar en la zona de Don Torcuato. Nosotros investigamos cuál podía haber sido la quinta donde estuvo Hernán. Y bueno, en base a testimonios anteriores y también de testimonios que declararon en la causa, en la mega causa ESMA, nos enteramos que la quinta estaba, una de las quintas de esa época, estaba ubicada en la calle Camacuá y Riccieri de Don Torcuato. La primera referencia a esta quinta la hace el padre Orlando Llorio, que fue secuestrado en mayo del 76. Y estuvo en la ESMA unos días y luego fue trasladado a esa quinta y él, en su testimonio, en el juicio de las juntas, Llorio declara esa dirección. Bueno, nunca se inspeccionó ese lugar y luego se realizó una investigación periodística en el periódico La Retaguardia y bueno, y testigos que estuvieron en esa quinta coinciden prácticamente con las descripciones que había hecho Llorio. Y seguramente hay otros, sabemos quiénes pueden haber sido los testigos que estuvieron en esa quinta. Sabemos perfectamente porque lo han declarado y las características que tenía. Quiero dejar dicho esto porque no se ha hecho una inspección aún. Y es un lugar muy importante donde han pasado compañeras y compañeros que algunos son sobrevivientes y otros no. Este testimonio, esta interpelación de Loza a la justicia en octubre de este año, determinó que el juzgado de instrucción, a cargo ahora del juez Ariel Lijo, ya no más Sergio Torres, que es ahora integrante del Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Lijo ordenó la inspección ocular, llevó a dos sobrevivientes, Carlos Lorquipanitze y Aníbal Prado, ambos, ya nos lo contó el sueco aquí en alguna emisión anterior de Rally Público, reconocieron esa casa quinta de la calle Camacuá en Don Torcuato como la quinta a las que fueron llevados en diferentes momentos, ¿no? Porque el sueco fue llevado también mucho después ahí. Loza nos contó también en este testimonio, y lo vas a escuchar ahora por primera vez en el aire de Oral y Público, el último rastro de Hernán Abriata en la ESMA. Fuimos soltados el día 6 de enero. Previamente, el día 1 de enero del 77, primer día del año, un guardia que sube por la escalera nos encuentra hablando a Rodolfo Piccioni y a mí, y bueno, nos pegan, nos dan una paliza bárbara, inclusive con una botella de vidrio en el estómago, y bueno, nos tienen ahí y nos mandan aislamiento total. El aislamiento total era volver a Capucha, donde había tabiques aglomerados, y en el altillo lo único que había era la colchoneta donde nosotros estábamos. Bueno, a partir de ese momento dejamos de verlo a los compañeros que quedaron arriba, y el día, en la madrugada del 6 de enero, nos llaman por número, nos llevan a Capuchita nuevamente, y ahí pudimos saber que estaban Héctor Welfi y Oscar Reposi. Ni Hernán Abriata ni el matrimonio, Viviana y Claudio, ya no estaban ahí. Sabemos también que él fue golpeado brutalmente por dichos de Oscar Reposi en esos días. Claudio Adur, Liliana, Viviani, tía y tío de nuestro compañero Diego Adur, con quien hicimos esa investigación para La Retaguardia acerca de la casa quinta de Don Torcuato. Bueno, una vez en libertad, Loza y Piccioni, ya lo contó Mónica Dittmar, vas a escucharlo desde el otro lado, se comprometen a avisar y van a avisar a la familia Hernán. Cuando nos liberaron en diferentes lugares, después nos volvimos a encontrar. Quiero aclarar que Hernán nos dio la dirección como para ubicar a su familia, que era en la farmacia Firpo en Palermo, y bueno, con todo el temor que teníamos de acercarnos a ese lugar, en el mes de febrero de 1977 nos acercamos con Rodolfo y bueno, fuimos a decirle a la familia que habíamos estado con Hernán, y bueno, y desde ese momento quedó un vínculo que dura hasta hoy y que va a durar por siempre. Porque, nos explica Loza, tomaron un compromiso con Hernán. Y finalmente me quiero referir a Hernán, porque es la última imagen, o sea, está todos los días de mi vida presente, como en el de su familia, y que con esa indicación que nos daba de que fuéramos a la farmacia Firpo en Palermo, nos estaba, como nosotros también le dijimos quiénes éramos, que el que salía contaba, y ese compromiso contraído ahí era un compromiso, era una responsabilidad, nunca fue una obligación, siempre fue una responsabilidad. Así que ese compromiso contraído en un campo de exterminio, como fue la ESMA, es todo una manera de, una forma de vida que nosotros tratamos de estar a la altura de ellos. Y recordándolo siempre, y quisiéramos finalmente, tanto la familia, los compañeros, los organismos de derechos humanos y todos los que estamos en este juicio, que el imputado nos diga a dónde está el cuerpo del cuerpo de Hernán Abriate, porque no podemos realizar el duelo sin cuerpo. Y su madre de 95 años aún espera sobre el destino de su hijo. Y nosotros también lo esperamos. Así que nosotros quisiéramos que el imputado nos dijera a dónde está el cuerpo de Hernán, porque necesitamos hacer el duelo. No le importó a Sandoval demasiado esto, dijo que no había participado, lo escuchaste al comienzo del programa, en sus últimas palabras dijo que no solo que no había participado, sino que no había ningún pacto de silencio. También dijo que no hubo ningún genocidio en la Argentina. Y esto que acabas de escuchar, que fuiste escuchando durante todo el programa, es la metodología, la mecánica de un genocidio. Esto no le pasó a una sola persona, le pasó a 30.000, número simbólico, pero le pasó a un sector importante de la población. Cerramos con un momento más del testimonio de Mónica Dittmar, de la esposa de Hernán. Ella nos había contado la historia, se la contó a Diego Adur, la publicamos en La Retaguardia, cuando habían aparecido esas señales de Hernán en la pared de la ESMA, ese mensaje escrito en mayúsculas, como ella decía que escribía. Mónica, te amo, H.A., las iniciales de Hernán Abriate, que fue encontrado hace no tanto tiempo, algunos años. Mónica contó cómo era la militancia de Hernán en la Facultad de Arquitectura. Ayer Euge volvió conmocionada del juicio, entre otras cosas, porque dice que alguien le preguntó al ingresar a la sala de audiencias, este es el juicio del pibe de la Facultad de Arquitectura. Y a Euge se le vino a la cabeza esa idea de que estas vidas quedaron obviamente congeladas en aquel momento, clausuradas en aquel momento, y entonces Hernán será siempre el pibe de arquitectura, mientras quienes caminaban con él siguieron caminando, siguieron laburando, se jubilaron y consiguieron este pequeño tramo de justicia por él una vez más. Hernán entró en el año 74 a la Facultad de Arquitectura. Antes había pasado por otras facultades, le interesaba la ingeniería, la mecánica, los autos, tenía muchas habilidades dispersas. No, mucho estudiar no le gustaba, pero tenía muchas habilidades como para inquietudes. Y nosotros en la Facultad de Arquitectura, como el movimiento estudiantil en general, digamos, fue un movimiento de mucho compromiso, de involucrarse en proyectos políticos y en proyectos de cambios, por lo menos en la Facultad de Arquitectura, de cambios de planes de estudios, de trabajar con la comunidad, de acercarse a trabajos en villas, en otro tipo de la profesión al servicio del pueblo. Y de hecho, la facultad estaba muy involucrada en todos estos temas. Y nosotros nos acercábamos, nosotros, con Hernán también, a la JUP, que era la Juventud Universitaria Peronista, estaba en el Centro de Estudiantes, 72, 73, 74, cuando en el 74 se logró el ingreso irrestricto con un cambio con plan de estudio. Y ahí ingresó Hernán con a cátedras que se llamaban las TANAPO, Talleres Nacionales Populares, que tenían talleres trabajo comunitario, trabajos en las villas. Y bueno, ingresó Hernán a un proyecto político a nivel de trabajo social y en la cátedra de Tempone, también desaparecido como tantos compañeros de la Facultad de Arquitectura que son muchos los que han desaparecido en esos años, y en el 76 sobre todo, ¿no? En esa época, en esos meses, desaparecieron muchos compañeros y compañeras. Sí. Bueno, se nos fue pasando el tiempo del programa. A la vuelta de esto que nos queda, vamos a cerrar con una noticia que nos ha alegrado a todos y a todas después de, bueno, de este transitar por este programa duro que hemos tenido en la jornada de hoy. Este programa sale al aire los jueves a las 21 en el aire de La Retaguardia y de la M690, y después sale de recorrida por los medios comunitarios alternativos y populares, a quienes les agradecemos siempre que nos abran sus puertas llenas de aire para escuchar información sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y en general salimos en vivo. Este programa fue grabado unas horas antes. Son las 16 horas cuando estoy grabando y acabo de recibir un mensaje de Abuelas de Plaza de Mayo convocando a una conferencia de prensa que al momento de que este programa se esté escuchando ya habrá sucedido a las 18 horas en la Casa de la Identidad, allí en el espacio de memoria donde funcionó la ESMA. Un nuevo nieto han encontrado las abuelas, el 131, esperamos con ansiedad esa noticia que vos ya conocés, que es saber quién es la abuela. Y sí, está todavía con vida para disfrutar de la aparición de este nieto o nieta. Nos despedimos con eso, con algo de esperanza, que también está dada por la reparación del acto de justicia con Sandoval, preso por 15 años por haber sido integrante de la patota que secuestró a Hernán Abriata aquel 30 de octubre del año 1976, lo torturaron, lo desaparecieron, él se encargó de dejar muchos mensajes, aquel de la pared y todos los que entregó a partir de esa carta que contaba Mónica Dittmar y de cada palabra que le transmitió de su vida y para su familia a los sobrevivientes. Nos encontramos la semana que viene, el último programa del año será. Paulo Giacobbe estuvo en la brillante edición, la verdad, del programa de hoy. María Eugenia Otero estuvo trabajando como siempre en la asistencia de producción y en las entrevistas también de esta transmisión de cierre del juicio ESMA 6. Yo soy Fernando Tevez, se queda trabajando Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Gracias enormes y hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.